Capítulo 5 de Vasco Núñez de Balboa, Historia del descubrimiento del Océano Pacífico, de Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Naufragio de Balboa en el Golfo de San Miguel. La pesca de las perlas. Regreso al Darién por un nuevo camino. Sumisión de los indios. El peso del botín. Llegada a Santa María. Antes de regresar a Santa María, deseaba Balboa explorar la comarca que acababa de descubrir y enterarse minuciosamente de su población, producciones y riquezas. Sentar las bases de la dominación de España en aquella región, sometiendo a vasallaje a los principales caciques y obtener, además, algunas nuevas referencias sobre los lejanos países bañados por aquel mar, de los que le había dado noticias tan maravillosas el hijo de Comagro. Tenía también un vehementísimo deseo de explorar, embarcado, el Mar del Sur y sus costas más próximas, para completar así su descubrimiento y ratificar su toma de posesión. Y por último, se proponía coronar su empresa regresando a Santa María por otro camino distinto del que había seguido a la ida, a fin de extender todo lo posible el campo de sus exploraciones y conquistas por el continente, y poder ofrecer al rey, al rendirle cuenta de su viaje, un vasto territorio nuevo que fuese uno de los más preciados florones de la corona de Castilla. Por todo lo cual, se instaló en el pueblo de Cheapes y envió desde allí mensajeros a todos los puntos en que habían quedado rezagados la mayor parte de sus hombres para que se le incorporasen lo más pronto que les fuese posible. Cuando expuso a Cheapes su propósito de embarcarse para explorar las costas próximas, por lo menos las de aquel golfo que allí se abría y al que, como ya dije antes, dio Balboa el nombre de Golfo de San Miguel, por haber pisado su playa el día 29 de septiembre, su nuevo aliado trató de disuadirle de ello, exponiéndole que en aquella época del año era muy peligroso navegar en aquel mar por estar continuamente agitadas las aguas y ser frecuentes y muy violentas las tempestades. Vasco, que no podía soportar el descanso, dice Pedro Mártir, refiriendo estos sucesos, creía y afirmaba que Dios y todos los santos del cielo favorecerían su empresa, pues no podían dejar de mirar con interés una expedición por la cual había de extenderse la influencia de la religión cristiana, y se habían de ganar grandes tesoros que permitirían combatir a los enemigos de la fe. Persuade de ese modo a sus compañeros y se embarcan todos en las canoas de Cheapes, acompañados por este y algunos otros indios. Apenas se habían alejado algunos metros de la orilla, cuando les asaltó una tempestad tan violenta que no sabían qué hacer, a qué lado dirigirse, ni dónde buscar refugio. Se miraban unos a otros temblorosos y sobrecogidos. Por fin escaparon al peligro refugiándose en un islote próximo, en el que tomaron tierra después de dejar las canoas sujetas a las peñas de la orilla. Durante la noche subió la marea y cubrió casi por entero la isla. A la mañana siguiente, cuando volvió a bajar y fueron a la orilla para embarcarse de nuevo, se quedaron estupefactos. Todas las barcas estaban destrozadas y llenas de arena, y algunas aplastadas y abiertas. Las repararon con cortezas de árboles, con plantas marinas muy resistentes y hasta con hierba. Balboa, muy contrariado por este fracaso, quería volver a empezar, pero los indios le convencieron de que sería temerario y le hicieron desistir. Entonces volvió a dedicarse con ardor al estudio de los productos y riquezas del país, y especialmente al de la pesca de perlas, que preferentemente cautivó su atención y su interés. Estas perlas eran generalmente pequeñas y estaban casi todas quemadas, porque los indios, para abrir las ostras, las metían en el fuego. Pero algunas que extrajeron por sí mismos los españoles eran perfectas y del más bello oriente. Los indios, que solo las recogían para comerse las ostras, les dieron millares de ellas, tanto a Balboa como a todos los demás. Poco a poco fueron llegando todos los españoles que habían quedado dispersos en las diversas etapas de su peregrinación a través del istmo, y tan pronto como estuvieron todos reunidos, Balboa, que ardía en impaciencia por el deseo de dar a conocer los resultados de su empresa y solicitar el perdón del rey, como recompensa por sus descubrimientos y conquistas, dispuso regresar sin dilación a Santa María del Darién, siguiendo una nueva ruta a fin de reconocer y someter a la soberanía de España todos aquellos nuevos y riquísimos territorios. También este viaje fue muy penoso, principalmente por la falta de agua, pues hasta que llegaron a los Andes no encontraron ningún río ni manantial, y agotada la provisión que llevaban consigo, padecieron horriblemente por su falta, estando algunos a punto de morir de sed. Felizmente, Balboa empezaba a hacerse popular entre los indígenas comarcanos, cuyos caciques le temían por las noticias que tenían de sus recientes victorias. Le admiraban por su valor y su arrogancia, y se sentían atraídos hacia él por su generosidad con los vencidos y su cortés afabilidad con todos. Así es que no tuvieron que volver a empuñar las armas, y en todas las tribus que encontraron en su camino fueron bien acogidos y disfrutaron de espléndida hospitalidad. Todos los caciques del país recorrido rindieron vasallaje y prometieron sumisión y tributos a Balboa, solicitando en cambio su amistad y protección, y le hicieron valiosísimos presentes en oro, perlas y esclavos. Uno solo, llamado Pacra, discrepó de esta conducta, y con él Balboa fue inexorable, como lo había sido con Cuareca. Era, decía Balboa en una carta que cita Pedro Mártir, tan disforme, tan sucio, tan repugnante, que no se puede imaginar nada más abominable. La naturaleza se había limitado a darle figura humana, pero en lo demás era una verdadera bestia, salvaje y monstruosa. Se negó tenazmente a acatar la autoridad de Balboa y a pagarle el más mínimo tributo. Ni ruegos ni amenazas pudieron vencer su ruda testarudez. Puesto en el tormento, siguió negándose a todo con la misma entereza. Exasperado Balboa por una resistencia a la que no estaba acostumbrado, y habiendo recibido varias quejas y acusaciones de otros caciques contra Pacra, quien, según ellos, era un déspota feroz que perturbaba el país constantemente con sus tropelías y depredaciones, lo condenó a muerte, haciéndolo destrozar por sus mastines. Es de suponer que Vasco Núñez, que no solía ser cruel y habitualmente trataba a los indios con benevolencia y hasta con cariño, tuviese alguna razón especial para condenar a muerte a Pacra, de quien nada tenía que temer, y para hacerle ejecutar de una manera tan horrible y sanguinaria. Tal vez lo hizo con la mira de consolidar la amistad y sumisión de aquellos otros caciques que le habían pedido justicia y protección contra Pacra, a los cuales, sin duda, satisfaría verse libres de su enemigo y que al mismo tiempo comprenderían cuán peligroso podía ser para ellos el faltar en lo más mínimo a sus compromisos con Balboa. Un mes se detuvo Vasco Núñez en el pueblo de Pacra para descansar, y allí acabaron de incorporársele algunos de sus hombres que no habían podido hacerlo antes. Continuaron después su marcha por un terreno cada vez más montañoso y quebrado, lo cual hacía la marcha muy penosa, y pasaron en aquella etapa grandes trabajos, hambre, sed y cansancio, hasta tal extremo que varios españoles y muchos indios murieron, y otros fueron quedándose rezagados por el camino, por serles materialmente imposible dar un paso más. Los pueblos por los que pasaban, además de ser pocos y muy distantes unos de otros, eran tan pobres que no había en ellos provisiones bastantes para las necesidades de aquella caravana bélica que se disponía a franquear de nuevo los Andes, volviendo a sus lares triunfante y famélica, cargada hasta más no poder de oro y de perlas y sin un pedazo de pan para llevarse a la boca, ni un buche de agua con que refrescar las fauces secas y los pechos rendidos y abrasados. Y, sin embargo, cuando en un pueblo, por dichoso acaso, hallaban provisiones abundantes, permanecían en él un día, dos y hasta tres, para saciar su hambre de lobos y reparar el cansancio que les aniquilaba. Pero al tiempo de partir, lo primero con que cargaban las bronceadas espaldas de sus esclavos y sus propios hombros era el oro, el rico metal, siempre codiciado y con más ansia buscado cada vez. Después, si podían, añadían a los pesados fardos del botín unos odres de agua y algunos víveres, y dominados por la avaricia, se condenaban gustosos a volver a pasar al día siguiente los mismos tormentos del anterior, con tal de no desprenderse de una sola perla ni de la más minúscula pepita de oro. Por ese motivo sufrían terriblemente, mucho más que a la ida, pudiendo haber hecho, por el contrario, el regreso en mejores condiciones. Días enteros marcharon sin más comestibles que los frutos silvestres y sin más agua que la corrompida de algún pantano, por inmensos bosques impenetrables, y luego por terrenos areniscos movedizos que cedían bajo los pies, impidiéndoles avanzar. Casi nunca encontraban los senderos que les habían indicado. No obstante, que algunos indios conocían bastante aquellos parajes y era preciso casi siempre abrirse paso con los machetes y las hachas a través de la vegetación exuberante y enmarañada que por todas partes les rodeaba. Para colmo de desdichas, fueron alcanzados un día por una de esas violentísimas tormentas tan frecuentes en la América Central que llenan de pavor al más valiente y que son realmente temibles. Tan negras y espesas son las nubes que pasan rasando las copas de los árboles que el día más esplendoroso se convierte repentinamente en una lóbrega noche. El viento sacude violentamente los árboles, cuyo ruido semeja el del mar en los bajos, y los troncha como si fuesen frágiles cañas. La luz lívida de los relámpagos ilumina incesantemente la escena, y los truenos retumban con tal fragor que parece que la tierra estalla y se rompe en mil pedazos. Al fin descarga el chubasco, verdadero diluvio que todo lo arrasa, y ante el cual los animales huyen enloquecidos de terror, y los indios, si no tienen cerca un seguro refugio, permanecen inmóviles procurando guarecerse bajo algún árbol corpulento. Pero Balboa y los suyos, apremiados por el hambre, siguieron caminando imperturbables, aguantando estoicamente la descarga de las nubes, que era un verdadero torrente desbordado. Por fin llegaron, cuando estaban ya a punto de desfallecer hasta los más resistentes, al pueblo del cacique Pocorosa, que los recibió cordialmente y los invitó a permanecer algún tiempo a su lado para descansar y reponerse. Aceptaron gozosos los españoles, y no podían por menos de hacerlo así, pues, extenuados por el hambre y la fatiga, en tal extremo que parecían momias o espectros vivientes, y literalmente aplastados por el peso abrumador de su botín, les era de todo punto imposible dar un paso más. Dueños de grandes riquezas, con las cuales esperaban trasladarse pronto a España y vivir felices y poderosos el resto de sus días, por de pronto eran verdaderos esclavos de sus tesoros que solo les producían privaciones y sufrimientos, y a los cuales todo habían de sacrificarlo, casi hasta la misma existencia, para podérselos llevar consigo. Su adquisición les había sido fácil, pero su conservación les era bien penosa. Y no pocos perdieron, en cambio de ellos, tesoros mucho más preciosos, como son la salud y la vida, en aquella terrible y dantesca peregrinación a través del istmo americano, en el que hoy también miles de hombres, muchos compatriotas nuestros y, por tanto, de aquellos héroes, han agotado sus energías y su vida en otra empresa no menos grandiosa y más útil, si bien más prosaica y obscura. Cerca de un mes llevaban ya en el pueblo de Pocorosa los conquistadores, cuando supo Balboa que un cacique vecino, llamado Tubanama, que tenía fama de poderoso y valiente entre los indios, y por cuyo territorio tenían que pasar forzosamente al reanudar la marcha, se había jactado repetidas veces de no temer a los españoles, y se había mostrado seguro de vencerlos y poner fin a sus victorias y proezas si intentaban penetrar en su territorio. Acto continuo, resolvió Vasco Núñez acometerle sin pérdida de tiempo, y cayendo sobre él de improviso con los únicos 60 hombres que estaban en condiciones de pelear, Tuvo la fortuna de cogerle desprevenido y hacerle prisionero sin necesidad de combatir. Tubanama, al verse cautivo, se humilló de tal manera que Vasco, compadecido, le perdonó la vida, aceptándole el cuantioso rescate que por su cabeza ofreció el cacique, que era uno de los más ricos de la comarca. Convencido Balboa de esto por las noticias que le dieron y las investigaciones que personalmente hizo, se propuso volver pronto para fundar un pueblo de españoles con objeto de explotar las minas de oro, más abundantes allí que en ninguna otra parte de las tierras que acababa de recorrer. Toda vez que, por el momento, no podía detenerse más ni dejar los hombres necesarios para ello. Además de la gran cantidad de oro que pagó Tubanama para salvar su vida y su libertad, le exigió Vasco Núñez un gran contingente de esclavos para que porteasen desde allí al fin del viaje no solo todo el cargamento e impedimenta de la caravana, sino también algunos de los expedicionarios que ya no podían ni aun tenerse en pie, entre los cuales se contaba el mismo Vasco, atacado por la fiebre hacía algún tiempo y aniquilado, además, a pesar de su gran robustez y energía, por los hercúleos trabajos que la realización de su empresa, en la forma acertada y cabal que hemos visto, le había impuesto. Continuaron, pues, su viaje de regreso al Darién de allí a pocos días, yendo Balboa y unos pocos más conducidos en hamacas, otros cuantos a hombros de sus esclavos, y los restantes a pie, pero sin carga ni fardo alguno que les abrumase, como antes dedicándose a vigilar a los numerosos indios que transportaban sus tesoros y el agua de los víveres, ahora abundantes y de mejor calidad. Lentamente, haciendo jornadas muy cortas y frecuentes saltos, recorrieron esta etapa que terminó en el pueblo del cacique Comagro. Este había muerto, pero su hijo mayor, el que por primera vez había hablado a Balboa del Mar del Sur y de los mágicos países de sus costas, los recibió con placer y admiración y los hospedó y agasajó con más esplendidez si cabe que la vez primera, reteniéndolos algunos días en su compañía. De allí pasaron al pueblo de Ponca, donde se encontraron unos españoles recién llegados de Santa María, quienes le comunicaron que acababan de llegar de la isla española dos navíos cargados de víveres, armas y municiones. Impaciente, Balboa, por saber si también le traían algunas noticias del estado de sus asuntos, sobreponiéndose al cansancio y a la fiebre que le abrasaba, se adelantó, dirigiéndose a toda prisa, a pie y escoltado por 20 soldados, a Coiba, donde se embarcó en el bergantín que había dejado allí antes, y dejó por fin a Santa María el 21 de enero de 1514, a los 4 meses y 20 días de haber salido. Excusado, es decir, con cuánto júbilo y entusiasmo fue recibido y aclamado en la colonia. Sentimientos que se elevaron al más alto grado cuando se divulgó la noticia de los importantes descubrimientos y conquistas que había realizado el intrépido extremeño. Y rayaron en verdadero delirio al anunciar este públicamente que una parte no pequeña del riquísimo botín que traía se repartiría entre los habitantes de Santa María para que todos participasen de un modo directo y positivo del éxito y del provecho de la afortunada expedición llevado a cabo por su gobernador. Fácilmente se comprenderá lo que este rasgo generoso aumentó la popularidad ya grande de Balboa en la colonia del Darién, acabándole de granjear la adhesión incondicional de todos sus compatriotas. Pero, desgraciadamente, ni esta esplendidez, ni su conducta desinteresada y caballerosa, ni la magnitud de sus proezas, dignas de las más altas recompensas, bastaron a contrarrestar las intrigas de sus enemigos, acosado por los cuales el intrépido y desgraciado descubridor llegó, de tropiezo en tropiezo y de humillación en humillación, al trágico desenlace de perder la vida en el patíbulo, cuando se preparaba a volver a las costas del Pacífico para reanudar sus exploraciones y conquistas. Fin del capítulo 5.